How the girl them say? Arm, mad. Ella dice que de cora, toda una sansona. Jode conmigo, vas a terminar panzona. Yo no estoy pa' jugar con ninguno de mis palazos. Yo sí te voy a dar tu garrotazo. Que está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Que está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Que ya quiero bad boy. Que la calle del pelo. Que se la deje toda. Que no le ande con juegos. Que la tenga, retenga, que tenga. Sin hacerte, no creo que de ese pum pum me deserte. Quieres sentir sadomasoquismo, que vaya fuerte. Que si inquieta, me inquieta, la inquieto. Que la orca y la estrella pa' la pared. Pura violencia, conciencia. Mía Califa, su referencia. Es por no estar y sin cámara. En la recámara. Se ríe y pienso que está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Que ya quiero un bad boy. Que la calle del pelo. Que se la deje toda. Que no le ande con juegos. Que le tenga, retenga en el tren, mami. Yo sí le voy a caer como un kamehameha. Juro por Dios que no vas a soltarme. Jump on the pussy como río pa' bañarme. Si sos cara, solo usa Valens. Camina sola, no anda con zapas. Que ya no anda pelando papas. Ella dice que está ready pa' todo. Aunque el mundo siempre hable caca. Mami, bátelo, bátelo, mátelo, hácelo, sáquelo. Fase dos, taquito, faquito, chaquito. Con ese fat, fat culote tú controla tú. Te voy a golpear ese pum pum como pelator. Está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Está ready pa'l golpe, golpe, golpe, golpe, golpe, golpe. Ella quiere un bad boy. Que la jale del pelo. Que se la deje ir toda. Que no le ande con juego. Que le den el retén en el tren, mami. Hey. Well on. Let the music. My KBP. Rap el song. El álbum. Alemán. Baby, baby.